pasado de añoranza se recuerda que don Cornelio Saavedra Coyipulli te ha llamado. El pabellón ha clavado en tu nativo follaje a tu precioso lomaje, por donde el sur atraviesa, le dio la naturaleza un ensoñador paisaje. El cariño de tu gente en tu suelo se derrama, la ciudad de los tres puentes y Coyipulli se llama. La ciudad de los tres puentes y Coyipulli se llama. Sútala la campana, anunciando en la mañana los trenes a Puerto Montt. Con ese precioso son floreció mi primavera, por Rodríguez, por Carrera, con su pregón lastimero asomaba un carretero gritando carbón casera. El cariño de tu gente en tu suelo se derrama, la ciudad de los tres puentes y Coyipulli se llama. La ciudad de los tres puentes y Coyipulli se llama. Hoy que tu gente madura, buscando nuevos caminos, por eucaliptos y pinos cambiaron tu agricultura. Las flores de la natura lloran con tan de rocío, el aroma floreció y en cristalinas corrientes, en los brazos de los puentes se mece feliz el río. El cariño de tu gente en tu suelo se derrama, la ciudad de los tres puentes y Coyipulli se llama. La ciudad de los tres puentes y Coyipulli se llama.